Obad. Passe. Recordatorio, recordatorio, siempre bruma cagótica. Cago. Peldaño con restos de torta, no. Satorte, olvidada, satorte. Aglandulada, Cada. Donde yo me senté a contemplar la subida bajada, remuerda torio. Torio. Músculos aventanados donde la cumbre pisaba, pulmón arenado, arañado. Redormitorio. Rincón sin agua, me desperté a los saludos de la calle, de las puertas abiertas y de las canastas de verduras en el camión estacionado un par de horas. Un café derramado en el parabrisas, tumba del ofidio del día. Papá, sí.